sé qué va a ser de mí, yo no sé. Cuando fue que la perdí, si al mirar su chat en mi celular, dijo que me iba a amar. Qué puta rabia por lo ingenuo que fui, que le creí que no había alguien más. Si yo con esto mismo solo la vi, con ella se afecta mi salud mental. ¿Por qué no habrá parecido si yo por ella sigo loco? Esto mismo solo la vi, con ella se afectó mi salud mental.